y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acornasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de la mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, y la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Muy bien. Entonces, vamos a analizar un poquito de este texto de Ezequiel. Primeramente, hay una división en este texto en cuanto a que primero se dirige hacia los pastores. Dice, escúchenme, pastores. Y a la mitad de este capítulo se dirige a las ovejas. Dice, escúchenme ahora mis ovejas. Vamos a ver primero qué es lo que dice a los pastores. ¿Ah? Les hace un reclamo. Primero en Ezequiel 34, del 1 al 10, encontramos estos reclamos de parte de Dios hacia los pastores. Primero le dice, no fortaleciste a las débiles. Muy bien. Dos, no curaste a la enferma. Muy bien. Tres, no vendaste a la peniquebrada. Peniquebrado, quebrada de la pierna, ¿verdad? Cuatro, no volviste al redil, a la descarriada. Y cinco, no buscaste a la perdida. Muy bien. Entonces, vamos a ver, esto lo está diciendo obviamente en un sentido figurado porque no se refiere a ovejas, ¿verdad? Sino a los seres humanos, a los que son su pueblo. Entonces, vamos a ver en qué se refiere Dios cuando le reclama a los pastores, no fortaleciste a las débiles. Muy bien, alguien que busque Romanos 15, versículo 1. Si quieren que aquí me lo okay. 15:1. Se los voy a leer con los fines de que quede. Romanos 15:1 dice, así está hablando de la fe. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces debemos soportar a los débiles, soportar de ayudarlos, darle soporte a los débiles en la fe, no agradándonos a nosotros, sino agradándolos a ellos. Entonces el reclamo de Dios era, no fortaleciste al débil en su fe, ¿verdad? Se agradaron ellos solos y no fortalecieron a sus ovejas. No curaste a la enferma. ¿A qué se referiría? ¿Que estaba muy enferma de salud? Ok. Vamos a buscar el Salmo 103, número 3, versículo 3. 103, 3. Bien, se los leo. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Enfermos de iniquidad, enfermos del pecado, enfermos de la maldad. Esa es la enfermedad que Dios se refiere a la oveja. ¿Y qué hacían los pastores? No sanaban de esa iniquidad a las ovejas, las dejaban enfermas, que murieran en su pecado, en su iniquidad. Muy bien. Entonces, no curaste de la iniquidad. No se está refiriendo a salud física, ¿verdad? Muy bien. No vendaste a la peniquebrada, a la quebrada de una piernita, quiere decir, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Lucas 4:18. ¿A qué se referirá a que no vendaste a la quebrada? Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a los quebrados del corazón, ¿verdad? Se está refiriendo, había una ovejita rota, Dios nos ve así como una ovejita rota del corazón, y a eso se refiere con una oveja peniquebrada. Y los pastores no vendaban esos corazones quebrados, así los dejaban adoloridas a sus ovejas. Y Dios estaba molesto con esto. Entonces, no vendaste a la quebrantada del corazón, ¿verdad? Quebrada del corazón. Así. Okay. No volviste a la descarriada. Ahí nos queda como más fácil, ¿verdad? No volviste a la descarriada y no buscaste a la perdida. ¿Será lo mismo? ¿No? Muy bien. No volviste a la descarriada. ¿Qué es la descarriada? Descarriada es que hay un carril. Hay un carril y se salió del carril. Ajá, ¿qué es un carril? Un carril es un camino. ¿Quién es el camino? Tienen palomita. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No volviste a la descarriada, no fue por la que se salió del camino de Dios. No fueron por ellas. Muy bien. Y vamos a ver Juan 4:16. ¿Quién se lo sabe? No, perdón. Perdón, 14:6. Era casi igual. Por eso no se lo supieron. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Cristo, y nadie va al Padre si no es por mí. Muy bien, no buscaron a las que se salieron del camino de Dios. Muy bien. No buscaste a la perdida. No es exactamente lo mismo, se puede parecer, pero no es lo mismo la que se salió del camino de Dios que a la que se perdió. Pongamos el ejemplo, unas se quisieron ir por otro camino, otras sí querían seguir el camino, pero se perdieron, no es que quisieran no seguirlo. ¿Por qué se perdieron? Generalmente, ¿cómo es más fácil perderse, de día o de noche? Ajá, por la oscuridad, ¿verdad? Vamos a ver qué dice en Salmo 119:5. Lo dije mal otra vez. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué no le estaban dando a las ovejas? La luz de la palabra de Dios. Los pastores las dejaban en la oscuridad. No les dieron la luz de la palabra y esas ovejas se perdieron, ¿verdad? Entonces, no buscaste a la que se perdió en la oscuridad. No les daban la palabra de Dios. Muy bien. Por todo esto que dejaron de hacer, ya no era tanto el reclamo de Dios por lo que ellos se alimentaban, los pastores, porque tenían en parte derecho a alimentarse, sino por lo que no estaban haciendo. Ellos recibían, pero recibían a cambio de esto y no lo estaban haciendo. Estaban recibiendo sin hacer su trabajo. Entonces, por esto vino enojo de Dios sobre ellos y vino juicio, porque sus ovejas se perdieron por causa de ellos. Muy bien, ahora vamos a ver qué dijo Dios en Ezequiel 34:17 cuando dice: ahora les voy a hablar a ustedes, ovejas, a mis ovejas. Muy bien. 34:17. Dice: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Muy bien. Entonces vamos a anotarlo. O acá me cabe, acá me cabe. Ajá. Muy bien, vamos a ver. Okay, esto es a los pastores. Y esto es a las ovejas, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? ¿Yo juzgo entre quién? Oveja y oveja. Entre carneros y... Muy bien, eso dice en el versículo 17. En el versículo 20 dice: por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Juicio otra vez. Juzgaré entre oveja engordada. Nadie se me enchaleque, no es literal. Es una... y oveja flaca. Muy bien, y en el 22, Ezequiel 34, 22, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y yo juzgaré entre oveja y oveja, así como que para que no se les olvidara, ¿verdad? El 3. Juicio nuevamente. Juzgaré entre oveja y oveja. Muy bien. Qué raro, ¿verdad? Por lo menos a mí la primera vez que lo leí sí se me hacía raro. ¿Cómo que va a haber juicio? No que pues los que somos oveja, yo dije. Nos hemos librado, dije, del juicio. Y aquí dice que va a haber, porque somos salvos, ¿eh? Aquí dice que el juicio va a estar entre oveja y oveja. Realmente no lo comprendía. Y menos cuando me pone entre carneros y machos cabríos. Y yo dije, ¿se referirá a un montón de ovejas o de qué me está queriendo hablar Dios? Muy bien. Vamos a analizar un poquito esto. Les quiero poner primeramente un ejemplo. Un ejemplo de cómo Dios está viendo esta situación desde arriba, desde donde Él nos ve, cómo está viendo, a ver si nosotros podemos tener un poquito de su visión. Okay. Por aquí lo traía. Nunca les ha pasado... Ya estaba el planteamiento de mi dibujo así, no crean que planeé esto. ¿Nunca les ha pasado que por alguna razón no pueden estar en su casa? Y que tienen que dejar encargados a sus hijos y que no los pueden cuidar ustedes mismas. ¿Nunca les ha pasado? Pues si no les había pasado, hoy es el día, muchachas. Así estaba ya el ejemplo. Muy bien, vamos a ver. Ajá. Yo no sé dibujar muy bien. Ya tienen la prueba. Muy bien. Entonces vamos a dibujar una casa. Muy bien. Vamos a ver. Aquí hay una casa. La puerta. Muy bien. Aquí hay una re aquí está la cocina. Aquí está la sala. Aquí está el cuarto del bebé. Muy bien. Aquí está un cuarto también de un muchacho. Una recámara, ¿verdad? Muy bien. Y acá está el comedor. Aquí está la puerta, ¿verdad? Muy bien. Y por aquí pasa la calle. Bien, aquí pasa la calle y aquí ya hay otra cuadra, ¿no? Ya por acá vive Rosy. Ay, sí. Muy bien, aquí teníamos en la cocina, tenemos al niño, ajá, al niño de 2 años. Aquí en el cuarto del muchacho tenemos. Todos estos son nuestros hijos, ¿ok? Así que quien no tenga tanto se va a imaginar que tiene todo esto. Este es de 18 años. Ajá. Allá se ve la verdad. Muy bien, aquí está el cuarto del bebé. Aquí está el bebé. Muy bien. Aquí en la sala. Tenemos a un niño de 8 años. Muy bien, y aquí en el comedor, acá hay una chimenea. Era una fría tarde lluviosa de invierno. Y aquí tenemos a la persona que le dejamos encargado a nuestros hijos. Ajá. Y aquí tenemos a una niña. Esta niña es de 4 años. Y este es el cuidador. Muy bien, quiero que se imaginen hipotéticamente esta situación. No pueden estar en su casa. Por causa de fuerza mayor, se tuvieron que ir, pero tienen mucho pendiente de que quién va a cuidar de sus hijos, porque aparte ya los conocen y ya saben cómo son y dicen, ¿quién los va a cuidar? Y contratan a una persona que es de toda su confianza y les dice, te voy a pagar muy bien, pero te voy a encargar mucho, mucho a mis hijos. Que los cuides, nada más cuídamelos bien, no importa que no limpies nada, pero que estén bien cuidados y aquí te dejo dinero y te dejo las llaves para que nada les falte. Y como este hijo tiene 18 años, también les dicen, mijito, también te encargo a tus hermanitos, mijito, te voy a dejar también dinero y llaves por si algo se ofrece, ya sabes, ayuda, mijo, no estés ahí encerrado, ya sabes. Ese es el plan, ¿verdad? Y resulta que allá donde tú te fuiste y tienes que estar, gracias a Dios y a la tecnología, puedes ver tu casa porque tienes de esas camaritas y hay internet y desde allá donde tú estás los estás viendo, ¿verdad? Por lo menos tienes esa tranquilidad que dices, bueno, los estoy viendo ahí de lejos cómo se están portando. Entonces, imagínate que estás allá de lejos viendo y resulta que de pronto ves en la cocina a tu niño de 2 años que anda en la cocina y que tiene mucha hambre, que tiene mucha hambre y nadie le ha dado de comer. Y aquí en el suelo se había caído comida y se había chorreado agua y lo ves que ahí del piso está recogiendo. Ajá. Y que el cuidador se sentó aquí a comer en el comedor frente a la chimenea y a la tele. Okay. ¿Cómo te sentirías cuando estuvieras viendo eso? Molesto, ¿verdad? Muy bien. Y aparte, entonces el niño estaba, ¿qué? Hambriento y con sed. Y nadie le dio de comer, tuvo que comer lo sucio, el agua sucia, la comida mugrosa que se había caído al piso. Como él no sabe y tiene hambre, pues se lo está comiendo el chiquito, ¿verdad? Bueno, entonces vemos aquí el bebé, resulta que el bebé está enfermo. Está llorando, tiene temperatura y nadie que lo vaya a ver, está vomitando, está bien enfermito. Y esta persona a quien le encargaste, viendo tele muy a gusto en lo calientito frente a la chimenea, comiendo y comiendo. ¿Cómo te sentirías? Enojado, desesperado, mis hijos, hambrientos, comiendo lo mugroso, enfermos. Bueno, resulta que el de 8 años y la de 4, pues como ya están grandecitos, pues se pelearon, se estaban peleando y no hubo quien pusiera orden entre los hermanos, quien los separara en amor y les dijera, no se peleen, muchachitos, va a haber para todos. No, los dejó que se pelearan, entonces en la pelea este se cayó de una mesa y se rompió. Se rompió la piernita. Quedó roto y llorando. Entonces el cuidador se enojó mucho y con violencia agarró y se los puso parejos a los dos, les pegó. Tanto que la niña se asustó y se salió, la niña de 4 años. Se salió y él estaba tan entretenido que no lo importó porque le hartaron del pleito, que se fue y ya la niña andaba ya en la siguiente calle. De 4 años la chiquita. ¿Qué le podía pasar allá? Perdida. Se puede morir, ¿verdad? Perdida o le pueden hacer mucho daño. Está perdida la niña. La vamos a quitar de aquí porque se salió. Perdida. Muy bien. Y el muchacho que le encargaste a tus hijos, a sus hermanos, que mi hijito les echas un ojito a tus hermanos, ya sabes, ¿eh? No me voy a colgar, hay quien los cuide, pero échales un ojito a ver si todo está bien. Ah, no. Él se puso sus audífonos, está en la computadora, se puso un calentón porque hacía mucho frío. Y no le importa que el bebé se oye acá llorando porque él no quería escuchar nada y se los puso. No le importa que este tiene hambre porque él ya había pedido acá su pizza con el dinero que le dejaste, ¿verdad? Y estos de acá tampoco, nunca se enteró que una niña se salió y se perdió. Nada, él egoísta, ¿verdad? Ahí está. ¿Cómo te sentirías hacia este hijo? Decepcionada. Hacia él, enojado, muy enojado, porque aparte te pagué para que hicieras esto. Te pagué, te abrí mi casa y no lo hiciste. Pero de ti, que eres su hermano, de ti no lo esperaba. O sea, asombro, decepción y una gran tristeza. Y molestia también, porque llegando me va a oír, ¿verdad? ¿Y cómo te sentirías hacia todos estos? Este está llorando, este está comiendo en el suelo, este está enfermo, esta se perdió, se salió, nada más viste por la cámara que se salió, ya no supiste. ¿Cómo te sentirías hacia estos chiquitos? Con mucha tristeza, mucha preocupación, desesperado, al grado que te paras y no importa nada. Dice, ¿qué dice Dios? Voy a ir yo mismo por mis ovejas, yo mismo, porque tú, pastor, las dejaste comer los pastos pisados, las dejaste hambrientas, enfermas, las dejaste perdidas, rotas, no las curaste. Dice, quítate. Bien se ve que este es el asalariado, ¿verdad? Las ovejas no son suyas. Asalariado. El asalariado, ¿qué pasa cuando ve venir al ladrón? Ladrón. Como se quedó la puerta abierta, pues ahí viene el ladrón. ¿Qué hace el asalariado? Vámonos. Las ovejas no son suyas, ¿verdad? Entonces dice Dios, a ti asalariado que corriste, no las cuidaste, contra ti va el juicio, ¿verdad? Y le dice, a ti voy a juzgarte, voy a juzgar entre oveja y oveja, porque todos estos son sus hijos. Pero hay uno de sus hijos que no se está comportando como si fuera hermano de los demás. Pareciera que no son tus hermanos. Lo entiendo de este. No lo justifico, lo entiendo, porque eres asalariado y no son tuyas. Pero no lo entiendo de ti. Así es. Entonces dice Dios, yo llegando voy a juzgar entre oveja y oveja. ¿Qué voy a juzgar a un chiquito de 2 años? A un bebito en la fe. ¿Qué va a juzgar Dios? Va a juzgar al que ya tiene mucho tiempo y egoístamente solo se ha alimentado a sí mismo y no ha visto por sus hermanitos. Oyes, dice, pero ¿por qué yo? ¿Cómo hizo Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Pues sí, sí, dice Dios, porque así va a responder este tipo de hermano, este tipo de oveja. Yo no soy pastor, soy yo guarda de mi hermano. ¿Qué tipo de respuesta es esa de Caín? Grosera, altiva, egoísta. Sí, sí eres guarda de tu hermano, por si no lo sabías. Ahí lo dice, ¿verdad? Entonces, dice Dios, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre la oveja gorda y la oveja flaca. Y lo vuelve a repetir 3 veces. Por algo, o sea, cuando algo Dios quiere que nos quede bien claro, nos lo repite y nos lo repite y nos lo repite, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, con este ejemplo, ya más o menos nos damos una idea de qué visión tiene Dios en Ezequiel 34. ¿Cómo ve él su pueblo? Dice, veo a mis hijos perdidos, rotos, enfermos, sufriendo, llorando, hambrientos, comiendo basura, basura espiritual que les dan. Y veo a otros que los sé, yo les di todo, los cuidé, los crecí, y no van por sus hermanos. Y luego a los cuidadores, salieron los peor, se nota que no son suyos. Entonces, vamos a analizar este versículo, entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Por qué? Porque a mí me llamó mucho la atención, porque yo decía, ¿cómo que carneros y machos cabríos? Dije, ya sé, voy a buscar en internet carnero y macho cabrío, y así ya les voy a decir, ah, miren, pues porque un carnero es así y un macho cabrío es así. Y los busqué carnero, ya lo vi al animalito, lo vi muy bien. Y luego ya puse oveja. La vi muy bien. Y luego puse macho cabrío. Se ven igual. A ver, otra vez lo voy a volver. Ha de ser que es muy noche, dije. Y los volví a poner y no encontré una sola diferencia entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. No la encontré. Los vi a muchos, no, son los mismos, dije. ¿Qué pasa aquí? Sí hay diferencias, sí hay diferencias. Vamos a verlas. ¿Qué? Ajá. Ah, es verdad. Ajá. Okay. Muy bien. Vamos a ver. Resulta que existen ovejas y cabras. Esto es, oveja y cabra son dos especies diferentes de animales. De la oveja tenemos al carnero y aquí tenemos al macho cabrío. Resulta que en esta especie la oveja es la hembra y el carnero es el macho. O sea, es una oveja macho. ¿Me explico? A una oveja macho se le llama carnero. No. Y a una oveja hembra se le llama oveja. Y en las cabras, la cabra es la hembra y el macho cabrío es una cabra macho. ¿Me explico? Muy bien, vamos con los pequeños. De este género, el menor de un año de edad se le llama cordero. De forma que el cordero es del género de la oveja. Y de los machos cabríos, se le llama chivo o cabrito. Hembra o macho, siempre y cuando sea menor de un año de edad. Muy bien. Y resulta que si los ves, hay de muchos tipos de ovejas y de cabras, pero si los ves, se ven igual. Pero la oveja tiene 54, ¿qué? No van a adivinar, cromosomas, ¿ok? Tú ibas a decir como... Ah. Muy bien, y las cabras tienen 60 cromosomas. Y se consideran que este viene del género ovis. Ovis. Ajá. Ovis. Ajá. ¿Vas bien, ovis? Va muy bien. Ajá. Ajá. Y estos vienen de Capri. Capri. Muy bien. Entonces, resulta que son especies diferentes, a la vista se ven iguales, pero cromosómicamente son tan diferentes que se ha tratado de hacer una cruza, un híbrido, y mueren siendo embrión, generalmente. O si nacen, nacen estériles y no viven mucho. O sea, no se da. No puedes crear una especie de ambos porque son muy diferentes, aunque se vean igual. Por dentro, lo más profundo de su ser, su genética, es muy, muy distinta. Ahora sí que no somos iguales. Entonces, resulta que a pesar de que a la vista son iguales, y aunque por dentro no, pero no nos podemos ver el interior, ¿verdad? Nos podemos ver el exterior. A pesar de que a la vista son iguales, curiosamente su comportamiento es extraordinariamente diferente. Una oveja se comporta muy diferente a una cabra. Qué raro, ¿verdad? Vamos a ver. Yo encontré aquí que una oveja le gusta comer pastos puros. A la ovejita hay que llevarla a comer pastos puros. Si la llevas a donde hay un bote de basura, no va a comer. Pero las cabras sí, se comen lo que sea, matorrales, basura, lo que sea. Comen basura y la oveja no. De manera que la oveja busca la leche no adulterada. lo limpio, lo sano. Pero una cabra puede buscar basura y le da lo mismo. Le da lo mismo lo que ve en la televisión, las películas que elige, lo que lee, lo que le dicen, ya sea en el mundo o también refiriéndose a Dios, ¿verdad? No le importa lo que sea, así sea basura, se lo come, se lo engulle, va para adentro. Una oveja es mansa. Las ovejitas generalmente andan con la cabeza así agachadita, pero las cabras son altivas, las ves arriba del monte, así, mira. Así venía la descripción. Las cabras les gusta irse a lo más alto y las ves con la cabeza erguida. Ajá. Que es lo contrario a mansa, son altivas. Así es. Lo más interesante que encontré es que la cabra es agresiva. Está sacando pleito. Ahora sí que se enoja hasta porque se despierta. Muy bien. Y de las ovejas encontré un artículo muy interesante que dice que se ha demostrado bajo método científico, bajo un estudio, que las ovejas sienten amor. Se enamora, la oveja se enamora del carnero. No lo inventé, está en un estudio, ahí lo pueden buscar. La oveja se enamora del carnero. Se enamora del carnero. Y cuando matan a otra oveja, se les duele. Les duele, sienten amor. A diferencia de la cabra, que es agresiva, ¿verdad? Exactamente. De manera que para saber si es una oveja o si es una cabra, no hay forma de saberlo más que por su comportamiento. Porque a la vista se ven igual. Pero por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, dijo Dios que iba a juzgar entre ovejas y ovejas, entre carneros y machos cabríos, ¿verdad? Porque vamos a seguir analizando esto. Yo quisiera que nos fuéramos a Mateo 25, 31. Se los leo. Mateo 25, 31 al 46. Voy a leer. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Verdad? Entonces, dice aquí que va a haber juicio en donde va a separar ovejas de los cabritos, ¿verdad? Muy bien. Seguimos leyendo. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, ¿verdad? Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubriste. Y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, mis hermanos más pequeños, en cuanto le hiciste a uno de estos, mis hermanos, entonces lo hiciste a mí. Entonces dirán también los de la izquierda, les dirá los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, porque al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así les está diciendo a los cabritos, ¿verdad? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a alguno de estos más pequeños, tampoco lo hiciste a mí. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cómo ven estas palabras de Dios? No, no es ultimátum, es juicio. Dice aquí que Él va a traer juicio entre ovejas y cabras. Y estas palabras casi siempre las entendemos en que nos está hablando a los creyentes y a los incrédulos. Pero fíjense que no. Está hablando a los creyentes. Y se los voy a explicar por qué. Porque los creyentes le decían, Señor, Señor, ¿cuándo te vimos así? Ah, cuando lo hiciste a tus hermanos más pequeñitos en la fe y los viste sufriendo. Los viste hambrientos de la palabra, quebrados del corazón, perdidos en la oscuridad, descarriados. Ahí cuando fuiste por ellos, conmigo lo hiciste. Pero ¿qué dijeron los cabritos? Si los cabritos fueran los ateos, los no creyentes, ¿por qué le iban a decir Señor? ¿O por qué el asombro? Hubieran dicho, no, pues sí, no creíamos y mira. Pero no, ellos estaban desconcertados. Tan desconcertados estaban que hasta se atrevieron a preguntar. Le dicen uno, le dicen Señor, lo reconocen como su Señor. Y desconcertados dicen, Señor, ¿cuándo? A ver, dime, ¿cuándo te vimos? Porque no, nosotros no, no te puedes estar refiriendo a nosotros. Son los creyentes. Señor, ¿cuándo te vi enfermo? ¿Cuándo yo, si te hubiera visto, pues rápido me hubiera acercado a ayudar? Le dice, Señor, en cuanto no lo hiciste con uno de mis más pequeñitos, ¿verdad? Este capítulo no es entre creyentes e incrédulos. Le está hablando a todos los creyentes y está diciendo, dentro de los creyentes hay creyentes verdaderos y hay creyentes no verdaderos. Te lo voy a demostrar. Vamos a Mateo 7. 7, 15 al 19. Muy bien. No, perdón, Mateo 7, 21, 23. Dice nuestro Señor Jesús, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, el día del juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Ellos, estas personas, estaban desconcertadas con Dios el día del juicio, dicen, Señor, Señor, pero si nosotros éramos gente de mucha fe, eran creyentes, tenían mucha fe. Yo quiero decirte que dice Dios que tu fe sea tan grande que puedas mover una montaña si no tienes amor. nada eres. Primera de Corintios 3. Tu fe sin amor no agrada a Dios, no te engañes. Puedes ser el muy creyente, el más creyente, tanto que hagas milagros, que muevas montañas. Hueco, sin amor, nada eres para Dios. Esa fe no es la fe que agrada a Dios. Tu fe sin obras es fe muerta, dice Santiago. ¿Habrá fe muerta? No, no es que sea una fe muerta en sí, sino que no es una fe en Cristo Jesús. Es una fe en ti mismo. Yo creo que me voy a salvar. No estás creyendo, porque si creyeras, cuando le dirías esto, correrías a buscar a tu hermano que está sufriendo. Entonces, podemos ser gente que tengamos muchos años en fe, muchos años creyendo, y habremos dado un aspecto ante los demás de ser grandes creyentes, porque inclusive hacíamos milagros y llamamos a Dios Señor, Señor. Pero dice Él que a la hora del juicio, aunque a la vista de todos nos veamos igual, Él va a apartar a unos y apartar a otros. Porque Dios sí conoce aquí adentro, hasta los cromosomas, el interior. ¿De qué estamos fabricados? ¿De carne? O si has nacido de nuevo, si tienes un espíritu de Dios dentro de ti. Porque dice Dios, si tú tienes un espíritu dentro de mí, si tú eres mi hijo, no puede ser que veas a tus hermanos sufriendo y no te muevas. Porque ningún hermano trata así a los demás. No se conmueve ante la necesidad. Por eso dice, no puede ser, no puede ser que seas mi hijo. ¿Qué decía ayer Gaby, Efesios 4, 21? Si es que en verdad han oído, ¿verdad? Si es que en verdad le han oído, en verdad le has oído a Jesús, ¿por qué aclarará? ¿Por qué aclarará ahí Pablo? ¿De verdad le oíste? Porque había muchos que no le habían oído de verdad. Lo habían oído, pero no habían creído de verdad. Y él aclara si de verdad le has oído. Muy bien. Entonces, me gustaría que leyéramos Mateo 13. Vamos a leer del 24 al 30, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Vieron entonces los siervos del padre de familia? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los sacerdotes, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y nos saltamos a la explicación del 36 al 46, dice, entonces despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, que oiga. Resulta que la cizaña es un tipo de mala hierba que apenas puede distinguirse del trigo. O sea, no se puede, prácticamente no se puede distinguir cuál es cizaña y cuál es trigo. Algo muy parecido a lo que sucede con las ovejas y cabras. No se puede distinguir, pero ¿saben qué? Cuando ya está maduro el trigo, ya se hace la diferencia entre el trigo y la cizaña, ¿verdad? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que muchas veces no vamos a poder distinguir entre un verdadero creyente que ama a Dios y entre uno que no es, que parece oveja, se ve como oveja, pero sus frutos no son de una oveja, ¿verdad? Igual que en el trigo y la cizaña, se parecen muchas, pero si te esperas unos meses, espérate y ve qué fruto sale de cada planta. De una va a salir trigo y de otra cizaña, y ya los vas a ver con claridad. Muy bien. Solo Cristo tiene en su poder el juicio, porque el Dios Padre se lo dio, ¿verdad? Solo Él puede distinguir quién es oveja y quién es cabrito. Y no solo puede, sino que lo va a hacer y va a juzgar entre la oveja gorda, que solo se apacentó a sí misma, y entre la oveja flaca, a la cual nadie pudo ir a ayudar. ¿Qué nos dice Dios? No, no es una jalada de orejas a decirte, ay, ya ves, pórtate bien, sé buena oveja. No. Dios está diciendo, yo tengo ovejas, hijos, y yo tengo cabritos que no son míos. Son de su padre, el diablo. No hay medias tintas, no hay tibios. O eres oveja con este interior nuevo, con el Espíritu Santo dentro, o no eres oveja, o eres cabrito, carne. O eres espíritu o eres carne. Y si eres espíritu, vas a andar en el amor, no a ti mismo. En el amor a Dios y en el amor a tus hermanos. Si eres cabrito, vas a andar en el amor, sí, en el amor a ti mismo. Pero no hay medias tintas. No te está diciéndole, no está diciendo Dios, ándale, ama a tu hermano, ándale, ándale, ámalo, no. Dios sabe que quien sea de Él, si tú tienes de mí, dice Dios dentro, si tú tienes de mí, vas a ir a buscar a tu hermano. Si no tienes de mí, no vas a poder ir a dar lo que no tienes, ¿verdad? Entonces, yo quiero que pensemos en qué tipo de oveja somos. ¿Somos una oveja verdadera o somos un cabrito que parece oveja? Porque no hay oveja buena y oveja mala. O hay oveja o hay cabrito. Cada quien sabe qué tipo de oveja es, pero Dios también, de oveja verdadera o falsa. Pero Dios también lo sabe. Entonces, si tú eres una de estas que Dios le llama oveja gorda, que es realmente un cabrito, si tú eres uno de estos carneros o machos cabríos que has querido parecer oveja, pero no lo eres, si eres una persona de esas, Dios hoy te está llamando. Porque Dios es tan, tan misericordioso que dice que vino a llamar a este mundo, no a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Entonces el día de hoy te dice: arrepiéntete, arrepiéntete de lo que has estado haciendo. Dice: arrepiéntete de la dureza de tu corazón y produce frutos dignos de arrepentimiento. Abría camino Juan el Bautista. Decía Jesucristo: arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete. Jesús enviaba a sus discípulos y les decía: prediquen, prediquen que la gente se arrepienta. Si, como dice Efesios, si en verdad le habéis oído, arrepiéntete, arrepiéntete del cual ha sido tu comportamiento, arrepiéntete de tu amor a ti mismo. Pídele perdón a Dios, porque Él es misericordioso y el día de hoy puedes pasar de ser un cabrito a ser una oveja, a ser parte del reino de Dios. No puedes haber sido una oveja mal portada, eso no existe. O eres un cabrito o eres una oveja. O sea, esta persona no puede ser el hermano, no eres de la familia. Nadie que sea hermano podría comportarse con indiferencia cuando ven que están en peligro de muerte sus hermanos. No es hermano, no es de Dios, no es de su espíritu. No es que te estés portando mal y le tengas que echar ganas, no. Si ese es tu caso, arrepiéntete, dice Dios, hoy es el día. Vine a buscar pecadores, a eso vino Cristo, por los pecadores, vino por ti. Él nos llama al arrepentimiento, ¿verdad? De manera que es necesario que analicemos cuál ha sido nuestra vida y cuál está siendo nuestro comportamiento actualmente. ¿Estamos amando a los demás o estamos amándonos a nosotros mismos? ¿Realmente amamos a Dios más que a nada en el mundo y a los demás? ¿Estamos poniéndonos al servicio de los demás o estamos aprovechándonos nada más de la comodidad de la casa de Dios, de la comodidad de estar entre los hermanos de Dios? Tenemos que hacer un análisis de nosotros con Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué somos realmente? ¿De qué estamos hechos por adentro? ¿De qué es nuestra naturaleza, de espíritu o de carne? Si es de espíritu, tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento de lo que fue tu vida. Tiene que haber frutos de servicio y de amor. Tiene que haber más amor por Dios y por tu prójimo, más amor que por ti. Si es que el Espíritu de Dios está en ti. Si no ha sido así, si tus frutos, lo que vemos, no es así, arrepiéntete, dice Dios. Todavía hay entrada. Arrepiéntete. He venido a llamar a pecadores y no a justos al arrepentimiento. Pero si no eres este, el día de hoy, si tú no eres este el día de hoy, a lo mejor eres uno de estos el día de hoy. Y Dios también hoy te está hablando. Porque aquí dentro de nosotros no hay ningún pastor. El mensaje para nosotros en relación a esto es que el juicio del pastor solo Dios lo va a hacer, no nosotros, ¿verdad? Si eres este, el mensaje para ti es: arrepiéntete, y hoy es el día en que puedes pertenecer al reino de Dios. Pero si tú eres uno de estos, si a lo mejor eres una de estas ovejas pequeñitas en la fe, enferma, a la que nadie se le acercó, o eres una oveja rota, rota de su corazón, a la que nadie se le ha acercado a preguntarle. O a lo mejor solo has estado recibiendo basura Eres una oveja a la que se le alimentó con basura. A lo mejor tú eres una oveja de esas que hoy estás aquí. O a lo mejor eres una oveja que te perdiste, te lastimaron, tus hermanos te lastimaron, no hubo quien pusiera orden y te perdiste y estás perdida. Si tú eres una oveja de esas el día de hoy, yo tengo que pedirte perdón primeramente, porque yo me he estado alimentando de la palabra de Dios, gozándome en la vida de Dios, encerrada en mi cuarto egoísta, cuando Dios me decía, yo lo que quiero es que salgas y busques de tus hermanos. Así que si tú eres una de estas ovejas pequeñitas, lastimadas, yo le pido perdón a Dios hoy y te pido perdón a ti. Y quiero decirles que si son una de estas, Dios les tiene un mensaje el día de hoy. No tienen que temer, porque Dios no puso la salvación en nuestras manos porque hubiéramos perdido a todos. Dios dijo, yo mismo voy a ir por mis ovejas, así que si estás perdida o rota, Dios va a ir por ti. No va a dejar que te mueras. Y te dice hoy Jesucristo, yo soy el buen pastor. El buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Si eres una de esas ovejitas pequeñas, enfermas, rotas, perdidas, Dios te dice, no perecerás jamás y nadie las arrancará de mi mano. Así que no temas, dice Dios, no teman, pequeño rebaño, yo voy a ir por ustedes. Para todas esas ovejitas lastimadas, perdidas, chiquitas, sufriendo, Dios hoy te está diciendo, no temas, es una prueba, pero no te vas a perder, no te vas a morir, yo te voy a sanar. Dice Jesús, mi Padre que me las dio es mayor que todos, no tengas miedo. Nadie me las puede arrebatar de mi mano. Así que no te aflijas, porque Dios es tan bueno que y nos ama tanto que nos dio inexplicablemente a su único hijo. Entonces, aquel que nos dio a su hijo, y no solo a su hijo, sino que nos dio su sangre derramada, y no escatimó ni la última gota de sangre de su hijo, por ti que eres suyo, no va a dejar que te pierdas. Así que ten fuerza, mantente. Va a haber una oveja verdadera. Si nadie ha ido por ti, va a haber una oveja verdadera que sí vaya por ti. Una oveja obediente, que esté llena de amor, llena del Espíritu Santo, que va a ir un día por ti. Una oveja que se honre en servir a Dios. Dios no necesita de nosotros, que les quede bien claro, Él es Dios. Nosotros necesitamos que nos permita servirlo, que nos dé el honor de servir a los demás, que nos dé el honor de en su nombre ir a consolar, que nos dé el honor de en su nombre ir a llevar luz a los perdidos y de ir a sanar en su nombre, que nos dé ese honor, esa honra de poder servirle. No nos ocupa, nosotros ocupamos que nos permita, que por su misericordia nos permita serle útil en el reino. A mí me gustaría que me acompañe en esta oración. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo te pido que perdones nuestro egoísmo y nos permita servirte, Señor. Nos permita servirte amando a nuestro hermano, Señor, amando a nuestro prójimo. Que nos des, Señor, esa fe verdadera, que es una fe llena de amor. Que no nos dejes en una fe vacía que mueva montañas, pero que no tenga amor, que no seamos unos religiosos, Señor, una bola de religiosones, que no manifiesten el fruto verdadero, Señor. Yo te pido que aunque ahorita no podamos distinguirnos, Señor, tú nos llames a todos al arrepentimiento que sabemos que viene a nuestra vida por tu misericordia. Que no te elegimos nosotros a ti, Señor, sino tú a nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y en el nombre de tu Hijo precioso, Señor, que tu nombre sea exaltado y deja que nosotros menguemos. Amén. No me aplaudo.